renovó la música tropical. Pensando en Ráfaga. Ti, no puedo vivir, en mi mente está Ráfaga, soplando fuerte. Quiero que esta noche bailemos esta cumbia. Ráfaga, mover, batiendo récords de ventas, ya está en todas las disquerías.